es una fuente de trabajo importante, sobre todo para ser asesores, ser independientes o tener alguien que pida algo a visitar. No se gana mucho dinero, pero te puede mantener vigente en una parte regulatoria, que es la parte de registro de puntos cosméticos. ¿Sabes que la puntos cosméticos depende un poco más? Va a poder registrar puntos farmacéuticos. Depende un poco más, va a poder registrar alimentos. También va a poder registrar productos veterinarios y vegetales. Es todo lo mismo, lo que se ha parecido es todo lo mismo. Se le percibe esto de los talleres, creo que puede servir mucho para su profesión y para tener otro campo y otra perspectiva. Son seis compañeros los que salen crucecitas, disertan y los otros le interrogo. Ya, venga. Los dos primeros grupos van a tener al menos un punto más. ¿Qué es lo que quiero? Y en la parte inferior del formulario vemos que debe ir la firma de cada uno de los representantes. clase, tanto legal como técnica. Bueno, una vez obtenida la clave, nosotros ingresamos a la página del ISP y nos dirigimos a servicios en línea, y aquí nos aparece en línea, en la como podemos ver acá, nos aparece el icono, sistema informativo de trámites en línea. Hacemos clic ahí y nos pide nuestro root y la clave que anteriormente ya tenemos en nuestra máquina. Debemos hacer ingreso del root y de la clave. Y nos arroja esta pantalla en la cual podemos ver que se prestan diferentes tipos de servicios y el cual nosotros necesitamos es un producto cosmético y nos vamos a la solicitud de registro de productos cosméticos. Antes que salgas de la próxima, si ustedes se fijan ahí, para que sepan interpretar, solamente hoy día nos vamos a referir a registro de productos cosméticos. Si mira más abajo, el chico lo trazamos a copiar toda la página de abajo, tiene productos farmacéuticos. Si uno despliega también una de las artículos de ahí abajo, también vamos a empezar a cortar el registro de productos farmacéuticos. Uno despliega arriba, por ejemplo, donde dice uso y posición, en el que yo la hablé anteriormente con respecto a la posición y uso y posición de la mercancía. Se puede hacer consulta. Entonces, todo trámite de la agencia regulatoria se hace a través de este portal, ya sea para liberar mercancía, para registrar, para modificar, antes todo esto se hacía manual, juntada, fotocopia, operadora, todo electrónico y la notificación que nos llega a nosotros al mail del representante también es electrónico, todo es electrónico. Una vez que hacemos clic acá, y la primera pantalla que nos arroja es con respecto, nos indica el valor de prestación que requiere esta solicitud. Y para poder ingresar a continuar a registrar, no, para poder continuar el proceso y empezar a ver todos los datos que son necesarios, nosotros debemos hacer clic donde dice el código de arancel. Al hacer clic acá, se nos despliega la página donde podemos empezar a llenar el diferente tipo de información. Aquí nos piden la identificación del solicitante con respecto al root, nombre, el tipo de establecimiento, dirección, todos los datos respectivos, y acá abajo podemos ver la identificación del encargado del trámite. En esta parte puede ser cualquier persona natural o jurídica, no necesariamente un químico farmacéutico. Arriba destacamos la referencia de solicitud, porque ese dato es súper importante para poder ver, después que uno eleva la solicitud, en qué etapa del procedimiento se encuentra nuestra solicitud. Es súper importante la referencia de la solicitud. Ya, acá se ingresan todos los datos del responsable de la información técnica, y la persona que es encargada de hacer esta parte del ingreso es estrictamente un químico farmacéutico. Que puede ser o no el director técnico de la empresa. Ya, después nos piden el propietario representante legal, y este propietario representante legal puede ser o no el propietario de la empresa, puede coincidir o no con él. Esto es la parte donde se llena la información con respecto al representante, al que inicia el trámite, y lo más importante, a la persona que es encargada de entregar la información técnica que somos nosotros. Un detalle que faltó mencionar. ¿Cómo se llama? Yo, Camila Barros. Un detalle que faltó mencionar es que, al menos en las diapositivas, la información que respecta al responsable de la información técnica, la información de la empresa y el propietario representante legal se llena automáticamente en el sistema, de acuerdo a la información que ya entregamos durante la solicitud. Y ahí continuamos. En lo que continúa la inscripción, vamos a dar la especificación del producto que queremos inscribir. En este caso, nosotros partimos escogiendo la finalidad cosmética del producto. En otro producto, dijimos que va a ser una crema humectante. ¿Por qué aparece todo eso escrito y lo cargó? Son todas las opciones disponibles. Ya, o sea, el sistema te da opciones disponibles de producto cosmético. De acuerdo a la finalidad cosmética, uno escoge lo que el producto que quiere registrar. Y en este caso, nosotros escogimos una crema humectante. A continuación se pone el número de inscripción, que es un número correlativo interno de acuerdo a la cantidad de registros que ya hemos hecho anteriormente, un nombre ficticio o el nombre de la crema, el número de que incluye variedades. En este caso nosotros dispusimos que no incluye variedades. Si tiene variedades como de aroma o de olor, perdón, de aroma, de color, se incluye que sí tiene, se pone sí y se puede especificar. En caso de ser un cosmético infantil, también debe especificarse. ya que el registro para un médico infantil tiene otros requisitos, como el test de colegialidad, el test de rotabilidad, el límite microbiano y el test de pH. A continuación tenemos que hacer la descripción del régimen del producto. Tenemos varias opciones, fabricación nacional, importado a granel, importado semi-elaborado, importado terminado o importado terminado con reacondicionamiento local. Dependiendo del tipo de régimen que tengamos, es la opción que escogemos. Nosotros escogimos de fabricación nacional, y aquí está el cero. A continuación tenemos que ver si la fabricación es por cuenta propia o la enviamos a hacer a tercero el producto. En este caso nosotros escogimos propio. Si la condición del producto es a granel, es semi-elaborado o terminado. Aquí escogimos terminado. Y la distribución es propia o la cargamos a una tercera industria. Después tenemos que escribir una clave al producto y le hicimos de acuerdo al lote, al mes y al año de registro. El lote pusimos que era el número 3 en abril de 2012. Y acá está la descripción de la clave para entender. Después que tenemos todo esto, vamos a grabar y continuar. Y eso es lo que dice el número carnético interno. El número de registro que lleva la fecha de la empresa y el número que es un folio que es independiente para cada empresa y es específico. La C que quiere decir que de cosmético. En este caso el QX sería el número de registro y el slash 12 el año que fija el registro. Y a continuación tenemos que, ya identificamos el producto, ahora tenemos que expresar la fórmula del producto. Primero cogemos la relación cuantitativa. Puede ser el gramo partido en gramo, o el gramo partido ml, o el ml partido en gramo. Aquí no tenemos la foto del número desplegado, pero esa era más o menos la opción que entregamos. Después debemos señalar cada ingrediente de la formulación. Podemos buscarlo o lo escribimos manualmente con su concentración respectiva. Acá en la expresión nosotros cogemos cada 100 gramos de crema, gramos por gramo. Entonces cuando escribamos acá la fórmula, vamos a escribir los gramos de ingrediente en 100 gramos de crema. Cuando buscamos los ingredientes, tenemos que escribir la fuente de origen del ingrediente, que es regida por el INSI, que es la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Y este INSI está regulada y controlada por la CFTA y la PICOLIPA. ¿Qué es la CFTA? No puedo decirlo, pero la de Estados Unidos, que no me sé la... ¿Está regulada esto? Sí, pero no me sé no regular, lo que significa. PICOLIPA creo que es de Europa o... Son organizaciones internacionales que regulan de este cosmético con autorizados americanos o a nivel europeo. Y acá nosotros también hicimos una fórmula ficticia de la crema humectante en este caso. Pusimos, agregamos ingredientes como acetárico, nevarte, propilenglicol, metilparabeno y agua. Lo importante es que la concentración finalmente tiene que dar 200 gramos. Y en caso de equivocarnos en un ingrediente, podemos eliminar o modificar siempre la concentración o el ingrediente. Bueno, dentro del sistema del ISP también se encuentra... ¿Este termina? ¿Termina? La formulación. ¿No seguimos nada con el registro? Sí, sigue. Este es un paréntesis. En el sistema del ISP también se encuentra una lista de productos permitidos o prohibidos para los productos cosméticos. En este caso, por ejemplo, productos permitidos, tenemos el alcohol, que se ocupa como conservante, disolvente, ingrediente, estirato de aluminio, un agente espesante, y la carboximetil celulosa, con espesantes, espesores y formador de vidrio. Lo importante es fijarse siempre en los productos prohibidos, ya que tienen generalmente reacciones tóxicas al usar. Por ejemplo, si un producto cosmético se ocupara del seno, podría producir somnolencia, mareo, aceleración del ritmo del corazón, dolor de cabeza, temblores, el cloroetano, el óxido de etileno también. Todo esto no son ocupados porque producen irritaciones o cualquier efecto nocivo en el organismo. Bueno, la lista nosotros escribimos aquí 3, pero la lista es de 1471 compuestos que están prohibidos para los productos cosméticos. Ahora, ¿quién va a poner? Uno de los chicos que nos ponen esas listas, ¿en qué importa cuando yo voy a registrar un producto cosmético? ¿Qué yo voy a hacer como químico farmacéutico que estoy registrando un producto cosmético en relación a la ley? Antes de meter el registro, ¿qué le voy a hacer? No, quiero verificar que mi formulación no esté contenido o no esté registrada. Verificar que la formulación no esté contenida. Si alguna de esas está contenida, supongamos si hay alguien de afuera, un licenciado de afuera, que te pide registrar este acrílico y tiene algo que está prohibido. próximo paso? Debería yo pedir que se cambiara ese ingrediente. De acuerdo a la normativa de acá. O si no, si ya hice el registro, si nos dimos cuenta de que ese producto que contenía un ingrediente que no estaba permitido, tengo que retirarlo del mercado inmediato. Esas son las dos opciones, retirarlo o cambiar el ingrediente de la formulación. Ahora, de las dos opciones podría estar fuera, pero normalmente, ¿qué ocurre? Te llega la formulación y lo recomendable, ¿qué debes hacer primero? Revisar la formulación. Y al tiro debes que, antes de registrarlo. Claro, avisarle al libre licenciante que en Chile eso no se puede utilizar. No es recomendable decir cambie la formulación o baje el ingrediente, porque eso normalmente estas formulaciones vienen de casa matrices que después de ciertos puntos están permitidos y permitidos, que la norma está desactualizada. Entonces lo recomendable es si esa formulación contiene algo que está en esta lista de prohibido, recomiendo que antes de someter, revise su formulación de tal forma que en Chile se pueda registrar. Porque si uno le dice al licenciante fuera, cambie su formulación o baje el porcentaje, modifique lo que el otro, va a decir, ajá, en Estados Unidos esta crema se vende y yo no voy a registrar acá, en su país este producto lo voy a vender 1000 unidades porque usted quiere cambiar la formulación para. Ojo con esas cosas que uno le dice a los licenciantes, a la gente, a los extranjeros. Porque hay productos que aquí en Chile no están en los listados y que puede ser que en Estados Unidos, en Europa se acepte y aquí capaz que esté desactualizado y uno logre después de meses hacer modificar el criterio al revisor en el ICE. Pero normalmente hay que tratar de advertirle antes de registrar. Si él quiere registrar este licenciante, ustedes lo someten, lo registran y tratan de empezar a pelear con el ISP que ese producto en Europa está registrado, esa materia prima que en Estados Unidos está registrada y empieza a juntar documentación. Esas son las dos vías alternativas. Profesor, lo último usted dijo, eso de contactarse con la Casa Madrid, y quizás tiene los antecedentes que indiquen que quizás ese reactivo, ese principio, quizás tiene estudio de que no es dañino para la salud, como usted acaba de decir que acá quizás están restrictorizando las normas. Puede ser, por ejemplo, en el área de alimentos, vamos a todavía porque también tienen conocimiento, ocurre que muchas materias primas, por ejemplo, hace 3 años atrás, de stevia, ubican el restaurante de stevia, no estaba utilizado en Chile. Y en Europa, Coca-Cola y mucho lo usaba. Costó mucho convencer a la autoridad de Seremia de Alimentos que incorporaran stevia, hubo una comisión que se demoró 2 años incorporar la madera china stevia como producto cultural de Chile. Pero tú no lo vas a lograr en 6 meses con un sometimiento al registro porque afuera esté. Entonces, hay que tener mucha fortaleza en la materia prima que tú quieres incluir en tu formulación, si aquí está prohibida y afuera está autorizada. Tienes que tener como un documento técnico que sea de respaldo. No un paper de alguien que hizo un statement y dice que este producto en Europa se acepta y no tiene contraindicación. Sino tiene que tener algo muy sólido, un listado, en ese listado que la compañera dijo, en esos listados especiales que tienen CTPA o Temepolipa que diga algo que esos productos afuera se utilizan y no son dañinos en tal concentración. Eso es reconocido por la autoridad sanitaria de cosméticos. Y si afuera se usa, aquí lo van a permitir la medida que tiene listados oficiales. No necesitamos de compañías extranjeras donde dice que es seguro. Solamente para dar la pelea y registrar por algo que haga la pena, porque si no vas a estar peleando con la colega en el que se tenga que registrar con médico y no te autorizan nunca la forma. O sea, que se pone un realista. Por eso mejor, si te están pagando un servicio consultor o trabajas en una empresa de cosméticos, escúchame muy bien. Si estás trabajando en una empresa con médico y te piden registrar dentro de 3 meses algo, quieres lanzarlo, tú ves algo que está imposible de registrar, mejor advertir al cliente. Y así no quedas mal. Lo presento y si el camino de estos pollos ya te advierte que esta cosa en Chile no pasa. Hay listados que están actualizados. Ya, sigamos. A continuación, sigue la certificación del licenciado. Esta información solo se va a completar si el producto que estamos registrando es un producto importado. Y licenciante corresponde a la empresa que autoriza a realizar el producto acá en Chile. En este caso, como nosotros declaramos que nuestro producto era un producto nacional, nos saltamos a este paso y hacemos clic en la opción no se declara licenciante continua. En caso de que hubiese sido un producto importado, hubiésemos tenido que completar los datos con la empresa, la dirección y todos los datos que se solicitan. ¿Alguien me puede explicar con los compañeros que no dicen que es un licenciante? Es como, pero lo que entendemos es como una empresa que permite que uno pueda registrar el producto en el país que se importa. ¿Y cómo lo permite? ¿Es un documento certificado? Un certificado de declaración de licenciado. Sí. ¿Quién creen ustedes, cualquiera, que es el titular del registro en Chile? ¿Quién es el titular? ¿El licenciado o el titular que aparece acá? ¿Quién es el dueño? El licenciado. Aquí aparece un titular, porque el licenciante extranjero le entrega a un local la titularidad de mi registro, pero en virtud de un documento legal que dice, yo, no sé, Avon Internacional, le otorgo la licencia a Avon Chile para registrar. Aparece como titular Avon Chile, pero si Avon Internacional se enoja con Avon Chile y se lo quiere dar a Librer Chile, el licenciante tiene ese poder y esa herramienta legal para hacer el cambio de titularidad. Pero cuando todo registro sanitario, sea cosmético o farmacéutico, que actúe en virtud del licenciante, del mandante extranjero, puede cambiar la titularidad del registro con el solo cambio de la licencia. La licencia es un documento legal que manda a quien debe registrar. Y tiene un documento firmado, como dice la compañera, por el licenciante, yo, Avon Internacional, autorizo a Avon Chile a registrar el producto a su nombre. Pero en caso que haya, no estemos con acuerdos comerciales dentro de un año, yo voy a transferir la licencia de registro de producto. Entonces, hay que tener muy claro cuando registremos mi licencia. Porque las licencias son anuales, son cada 5 años, en la medida que hayan acuerdos comerciales, bueno, que ese producto de Avon Internacional lo haya vendido bien Avon Chile, capaz que ahora Librea Chile lo venda mejor que Avon Chile, y quiere cambiar la licencia. Por lo tanto, cada vez que yo registro un cosmético, un producto farmacéutico, que no me ingresa una licencia, que manda esto el licenciante extranjero, ¿ya? Y a quien le da la titularidad, él se preocupa, él puede revocar la transferencia, transferir la licencia, puede hacer un montón de cosas. A continuación, vamos a ingresar las empresas que participan en el proceso de fabricación, importación y distribución. El régimen ya lo completamos anteriormente, así que se llena automático. Lo que a nosotros nos interesa completar en este momento es el tipo de operación. Dependiendo del tipo de producto que tenemos, son las operaciones que vamos a ingresar. En este caso, como era un producto de fabricación nacional, llenamos eso primero, la fabricación nacional terminado, el nombre ficticio que le dimos a la empresa, su dirección y su nombre. A continuación, nuevamente nos vamos a tipo de operación y seleccionamos el distribuidor. Acá tenemos entonces la empresa que lo fabrica, el distribuidor que dijimos que era por terceros y finalmente el control de calidad. En caso de ser un producto importado terminado, se puede eximir este proceso por una resolución fundada en ISP que valida el control de calidad respecto al país de origen. Entonces, si en esta fabricación fuese internacional, se podría eximir el control de calidad siempre que el ISP autorizara el control de calidad hecho en el país de origen. Y también tenemos las otras operaciones que van a depender siempre del producto que estemos registrando. Si hubiese sido un producto importado a granel, hubiésemos tenido que escribir el importador, que lo termina de producir acá en Chile, todas las otras operaciones y todas las empresas que corresponden. Acá en esta página ya podemos ver en nuestro caso las 3 empresas que están involucradas en las operaciones correspondientes. Y, como siempre, hacemos clic en guardar y continuar. Buenas tardes, mi nombre es Raíz Ramírez y yo les voy a hablar sobre la inspección de envase y periodo de vigencia. Lo primero que vamos a ver en esta parte es la presentación. Y hay dos maneras de opción que nos da la página de Nicona. Primero es para envase de venta público y uso profesional, y la diferencia solamente radica en la presentación del contenido. Es decir, por ejemplo, los envases de venta pública salen en nuestro caso en gramos, 100 gramos, 100 gramos, y en los de uso profesional ya son un poco más grandes, o sea, son los de kilos, 2 kilos, para que las personas, porque lo, no sé, por una cosmética o no sé, va a ocupar más cantidad que una persona. Después vamos a hacer una descripción del material del envase. En este caso nosotros colocamos que era un envase PVC con tapa de polipropileno. También puede ser de vidrio o de otros materiales. También tenemos el periodo de vigencia, que es la fecha de expiración del producto, y esta se determina mediante la lista de estabilidad y certificaciones de calidad del producto, que nosotros o realizamos por control interno del laboratorio o porque lo hicimos a un laboratorio de control externo. También tenemos los métodos que es necesario para mantener las condiciones de almacenamiento, y las condiciones de almacenamiento son las que nosotros consideramos que son necesarias para que el producto se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros colocamos que a no más de 25 grados Celsius, también puede depender de la humedad, si necesita un frasco ámbar o otras cosas. Y también el contenido, que son las distintas presentaciones del producto. Es decir, por ejemplo, un mismo producto puede tener 100 gramos o lo puedo presentar en 200 gramos y en 300 gramos. ¿De qué nosotros pusimos un ejemplo sobre un envase de venta pública? Por todo, atento. Que aprueba que la especificación esté correcta. Después vamos a subir a juntar el servicio certificado de seguridad de uso. Esto es una declaración del químico farmacéutico que declara que el producto es seguro para ser usado. Aquí, mediante un juramento simple, como llamarlo, el químico farmacéutico dice que el producto es seguro y efectivo. Acá la persona tiene que identificarse, poner su nombre y aquí su firma y también el timbre del laboratorio. Y él es como el responsable de que el producto sea seguro. O sea, cualquier reacción adversa que genere el producto, el responsable es el químico farmacéutico que dijo que el producto era seguro. ¿Y a quién me refiero presente la audiencia donde estamos concentrados? ¿Cuándo yo firmo esto? Estamos seguros de que todas las especificaciones realmente son tales. Ya, si estoy usando registrando un producto para niños, me dicen que hijo es génico. ¿Te firmo así nomás el certificado con lectura o qué pido? ¿Se pide el estudio? ¿Ah? ¿Tiene que pedir el estudio? ¿Ustedes lo hacen? Ojo, cuando le digan registrar, ¿qué firma? Mira la norma y me dice que la norma para ciertos clientes. Y si veo que eso se cumple, si veo que mi producto tiene una estabilidad de 36 meses y nunca he visto un estudio de estabilidad, no puedo decir que cumple con calidad. Tengo que pedirle el estudio de estabilidad. El estudio de estabilidad, como ven ahí, todo lo que está con rojito es exigencia. Lo tengo por rojo. El estudio de estabilidad no es exigido. Yo no puedo presentar nada, pero si dice que mi crema dura 36 meses, vengo con el estudio de estabilidad 24, no firmo ni el certificado. Ojo con eso de lo que estoy. Ya, como decimos anteriormente, la parte también dijo que los siguientes dos denuncias no son obligatorios. El siguiente es el certificado oficial que evita que el fabricante extranjero está debidamente autorizado en España. En nuestro caso, nuestro producto es de fabricación nacional y propia, pero nosotros igual quisimos colocar un ejemplo de lo que era, y en el caso de que nosotros lo estuviéramos importando, necesitamos solicitar al laboratorio un certificado de GMP, o sea, de buenas prácticas de manufactura, para ver si se cumple la guía de inspección de las buenas prácticas de manufactura. Y bueno, el laboratorio no me lo manda, sino se lo pido. O sea, por lo tanto, yo tengo que pedir que me lo envíe. Ahora, ahí no está con rojito, no está con el asterisco rojo. Pero si tú estás trayéndolo por extranjero, puede ser que no lo suba, pero cuando pase a revisión, la comida en el BCP siempre te lo va a pedir. O sea, si están trayendo algo afuera, como dice Raiza, siempre tienen que pedirle de partida, manden el GMP. Y el GMP tiene algo que ustedes no se paguen. Tiene que venir legalizado del país de origen y tiene que venir consularizado afuera, y acá tiene que ratificar toda la documentación legal. Tiene que hacer un trámite legal. No es que te manden una fotocopia simple, tiene que ser un documento original que pase por el consulado, si es de Alemania, por el consulado chino en Alemania, que se notarice y que se venga para acá, y acá lo pasa por la ciudad. Es un trámite legal de por medio. Entonces, siempre cuando están registrando algo que viene afuera, aunque la norma dice sin asterisco, siempre no lo van a pedir. El ISP ratifica que el país manufacturero cumpla con las normas GMP para fabricar este producto. ¿Y si especifica sobre el caso de fabricante se aprende? Y lo otro que tampoco era obligación, pero incluso también abordar son los estudios de estabilidad y que esto es una serie de pruebas. Que se relacionan con las características físicas, químicas, microbiológicas y biológicas del producto. Nosotros, al buscar los estudios de estabilidad, no se encuentra nada para productos cosméticos, pero sí se extiende, o sea, son de los productos farmacéuticos, pero sí se extiende para poder realizar los productos cosméticos. Y esto me da información para obtener la estabilidad del producto, o sea, para dar la vigencia de tiempo que va a ser útil y en las condiciones de almacenamiento. Y aquí nosotros quisimos colocar como un ejemplo de un estudio de estabilidad, donde se demuestra como todos los ensayos y pruebas y análisis que tienen que realizarse para que esto sea efectivo. Finalmente, para poder terminar, viene el medio de pago. En este caso, como dijimos anteriormente, de 316.906 pesos, que era por la prestación que están realizando para poder registrar el producto cosmético. Y nosotros luego tenemos que escoger el medio de pago, que puede ser mediante el vía Wi-Fi o directamente en el ISP. Si lo hacemos, si lo hacemos por vía WebPay, se supone que el trámite aquí lo terminamos directamente. Si lo hacemos directamente por ISP, tenemos que ir al otro día a poder pagar este registro. Nosotros, como decía la profe, no llegamos a esta parte porque el producto era ficticio que estamos creando. Por lo tanto, nosotros, si ustedes se fijan, cualquier diapositiva, uno puede abortar la solicitud que está realizando. Entonces, nosotros, antes de llegar a la parte que era para acá, abortamos la solicitud. Porque estamos haciendo la partida con un código en el B. de una persona que hace este registro. Esto mismo se hace en un autofarmacéutico, exactamente igual, ¿ya? Alguien que tenga una hojita para pasar la lista.